30. Es el tercer álbum de Led Zeppelin. Grand Song, Led Zeppelin de 1970, finales fue publicado ese tema. Dice que la canción está dedicada a Leif Erikson, es cantada desde la perspectiva de los vikingos remando al oeste de Escandinavia en búsqueda de nuevas tierras. Y aquí dicen que el ritmo regular evoca la determinación de los exploradores y sus remos golpeando el agua. Y la letra hace explícita referencia a las conquistas vikingas y a la antigua religión de los nórdicos. ¿Qué les parece? Led Zeppelin tenía que ser. Yara Zamudio nos acompaña también. Marlon Muñoz, Jean-Pierre Fontelli, también Elda rumbo al trabajo, Roderick Esquivel, buenos días. También nos manda la prueba de que nos está escuchando en su radio, Eric desde San Francisco, Massinger Z. Buenos días a todos. Vamos a regresar con algo muy especial para Pat Benatar. Clásicos inmortales del rock en Miércoles Rockero. Presentamos el micro deportivo de la hora. Estas son las deportivas. El Comité Olímpico Japonés se aliará con la policía para patrullar las redes sociales de los atletas nipones y blindar sus cuentas de posibles comentarios de odio por parte de usuarios durante los Juegos Olímpicos de este verano. El Comité Olímpico Japonés trabaja en la creación de un equipo especial por primera vez y junto a la Policía Metropolitana de la ciudad anfitriona para proteger a los 580 atletas olímpicos nacionales de comentarios maliciosos en el ciberespacio, según recogieron este martes los medios locales. Y el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 no se disputará este año debido a las medidas restrictivas adoptadas por el gobierno australiano por los rebrotes de coronavirus que se han producido en las últimas semanas. Hasta aquí las deportivas. Esto fue el micro deportivo de la hora. Con Internacional de Seguros te sentirás protegido y tranquilo porque te brindamos soluciones a la medida de tus necesidades, de forma fácil, rápida y confiable, porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Internacional de Seguros, tu escudo de protección, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. El Gobierno Nacional cumple sus primeros 2 años de gestión, de los cuales 16 meses han sido en pandemia. La estrategia para reactivar la economía está en marcha en 5 áreas prioritarias: la estrategia de vacunación planificada, segura y efectiva, el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, la reactivación de obras de infraestructura pública para crear empleos, el preservar la capacidad del sector financiero y áreas vulnerables de la economía, y promover la atracción de inversiones extranjeras directas. Pronto vendrán mejores días, días de progreso y prosperidad para todos. No prorrogues más el crecimiento de tu negocio. Reactívalo ya con un crédito para micro y pequeña empresa de Banco Delta. Préstamos desde 1,000 balboas a independientes, micros y pequeñas empresas, formales o informales. Banco Delta, creciendo contigo. Banco Delta, 15 años impulsando sueños. Contáctanos al 321-3300. Ser madre es lo que siempre has querido. Hacerlo posible es nuestra prioridad. En el Instituto de Salud Femenina, especialistas en reproducción asistida, evaluamos tu caso y te recomendamos el mejor plan a seguir. Contáctanos al 204-8533. Instituto de Salud Femenina. Le damos vida a tu sueño. Ya estamos de vuelta con Miércoles Rockero. Miércoles Rockero. ¡Vamos! Aquí estamos, miércoles rockero para todos ustedes. Otros saludos, Manuel Pinel desde Colón. Edith dice, lindo día, lleno de energía, como la programación. Gracias también a Claudia. Hoy cumple 16 años, Claudia. Gracias por reportarlo, Vanessa, y mucha salud para Claudia. Miguel Pimentel desde Chitré, Artemio Saavedra nos acompaña. Vamos con más. Prepárate para viajar en el tiempo. Presentamos Un Día Como Hoy, por cortesía de Estación Espuma. Servicio completo sin bajar de la comodidad de tu auto. Y bien, hace 40 años, Pat Benatar lanzó su tercer y más exitoso disco llamado Precious Time. Este fue su primer álbum número uno. Incluyó grandiosos sencillos, para mí los mejores de Pat Benatar. 2 canciones poderosas incluidas en el álbum.